Esta es una grabación LibriVox. Todas las grabaciones LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabada por Arturo. Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulo 2. Que trata de la notable pendencia que Sancho Panza tuvo con la sobrina y ama de Don Quijote, con otros sujetos graciosos. Cuenta la historia que las voces que oyeron Don Quijote, el cura y el barbero eran de la sobrina y ama, que las daban diciendo a Sancho Panza que pugnaba por entrar a ver a Don Quijote, y ellas le defendían la puerta. «¿Qué quiere ese mostrenco en esta casa? Idos a la vuestra, hermano, que vos sois, si no otro, el que destrae y sonsaca a mi señor, y le lleva por esos andurriales». A lo que Sancho respondió: «¡Ama de Satanás! El sonsacado y el destraído y el llevado por esos andurriales soy yo, que no tu amo. Él me llevó por esos mundos y vosotras os engañáis en la mitad del justo precio. Él me sacó de mi casa con engañifas, prometiéndome una ínsula que hasta ahora la espero». «Malas ínsulas te ahoguen», respondió la sobrina. «Sancho maldito, ¿y qué son ínsulas? ¿Es alguna cosa de comer, golosazo comilón que tú eres?». «No es de comer», replicó Sancho, «sino de gobernar y regir mejor que cuatro ciudades y que cuatro alcaldes de corte». «Con todo eso», dijo el ama, «no entraréis acá, saco de maldades y costal de malicias. Id a gobernar vuestra casa y a labrar vuestros pegujares, y dejaos de pretender ínsulas ni ínsulos». Grande gusto recibían el cura y el barbero de oír el coloquio de los tres, pero Don Quijote, temeroso que Sancho se descosiese y desbuchase algún montón de maliciosas necedades y tocase en punto que no le estaría bien a su crédito, le llamó y hizo a las dos que callasen y le dejasen entrar. Entró Sancho y el cura y el barbero se despidieron de Don Quijote, de cuya salud desesperaron, viendo cuán puesto estaba en sus desvariados pensamientos y cuán embebido en la simplicidad de sus malandantes caballerías. Y así dijo el cura al barbero: «Vos veréis, compadre, cómo, cuando menos lo pensemos, nuestro hidalgo sale otra vez a volar la ribera». «No pongo yo duda en eso», respondió el barbero, «pero no me maravillo tanto de la locura del caballero como de la simplicidad del escudero, que tan creído tiene aquello de la ínsula, que creo que no se lo sacarán del casco cuantos desengaños pueden imaginarse». «Dios los remedie», dijo el cura, «y estemos a la mira. Veremos en lo que para esta máquina de disparates de tal caballero y de tal escudero, que parece que los forjaron a los dos en una mesma turquesa, y que las locuras del señor, sin las necedades del criado, no valían un ardite». «Así es», dijo el barbero, «y holgara mucho saber qué tratarán ahora los dos». «Yo seguro», respondió el cura, «que la sobrina o el ama nos lo cuenta después, que no son de condición que dejarán de escucharlo». En tanto, Don Quijote se encerró con Sancho en su aposento, y estando solos, le dijo: «Mucho me pesa, Sancho, que hayas dicho y digas que yo fui el que te saqué de tus casillas, sabiendo que yo no me quedé en mis casas. Juntos salimos, juntos fuimos y juntos peregrinamos. Una misma fortuna y una misma suerte ha corrido por los dos. Si a ti te mantearon una vez, a mí me han molido ciento, y esto es lo que te llevo de ventaja». «Eso estaba puesto en razón», respondió Sancho, «porque según vuestra merced dice, más anejas son a los caballeros andantes las desgracias que a sus escuderos». «Engáñaste, Sancho», dijo Don Quijote, «según aquello cuando caput dolet, etc.». «No entiendo otra lengua que la mía», respondió Sancho. «Quiero decir», dijo Don Quijote, «que cuando la cabeza duele, todos los miembros duelen, y así, siendo yo tu amo y señor, soy tu cabeza y tú mi parte, pues eres mi criado, y por esta razón, el mal que a mí me toca o tocare, a ti te ha de doler, y a mí el tuyo». «Así había de ser», dijo Sancho, «pero cuando a mí me manteaban como a miembro, se estaba mi cabeza detrás de las bardas mirándome volar por los aires sin sentir dolor alguno,